el programa está empezando. Revolution Team ya se está palpitando. Es hora, es hora, somos parte de tu tarde. Ya estamos aquí, no te muevas ni un instante. Esta es la tercera temporada. Tu vaso power está puesto acá. Aseguramos lo disfrutarás. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Ya elegiste la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo. Todo se programa, Revolution Team, lo llevamos en el alma. Revolution Desde mi ventana solo veo el mundo ajeno, donde no me pertenecen las caras, ni los gestos, ni la música triste del campanillero que me vende los claveles rojo fuego. No sé si es el verano, no sé si fue el invierno, o es el frío de tu ausencia que me recorre por dentro. Y te veo en esa foto que es mi cielo en el infierno, por tus ojos que se clavan en mis ojos como si fuera espejo. 4:10 y estamos llegando al fin. Esto es Revolución Teen. Estamos pensando en vos y por eso te estamos acompañando en esta tarde de domingo. Tarde fea por acá, pero igualmente te hacemos compañía. Es pleno verano casi, en una linda primavera estamos compartiendo aquí en Revolución Team. Últimos programas del año, se viene con todo Revolución Team para esta despedida del 2012. ¿Vos cómo estás? ¿Estás del otro lado? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tal vez escuchando la radio y estudiando para algún final? ¿Estudiando para lo que se viene, para este último tramo del año, A lo mejor en la universidad, facultad, estás limpiando, estás cocinando, te estás despertando? Bueno, en todas esas ocasiones, en todas esas opciones, estamos acá para acompañarte. Hoy estoy solito. Sí, acá, Luke solito. Podría ser un Twitter Luke solito, pero te voy a estar acompañando con la mejor música. Pensando en ti, el nuevo corte de Axel. Bueno, hay alguien del otro lado, no me quiero sentir solo, ¿no? A través de Twitter me podés contestar, @revolucionteam. Está, hay gente ya, está Sara por ejemplo, está Karen también del otro lado, no sé, vamos a ver. A través de tododecris.net también nos podés contactar, ya mismo te metes tododecris.net, ves todas las novedades respecto a Teen Angels y además escuchás el programa. ¿Qué más? Chateás con fans del programa que están escuchando y además puedes participar del final dedicado. Hoy tenemos final dedicado, Completa el formulario ahí en tododecris.net, en el post del programa y hoy te dedicamos el final para vos. Mika está del otro lado, también está Celeste, Gracie, la saludamos. ¿Cómo andan las chicas? ¿Están bien? ¿Algún muchacho que está presente también que quiera levantar la mano? También queremos escucharlos en el día de hoy, 4 y cuarto. Como te contábamos, tenemos un programa único, sensacional. Ya queremos que empiecen porque hoy explota Revolución Teen. No me importa estar solo, le mandamos un saludo a Lucas, que no sabemos en qué parte de Córdoba estará. Le mandamos un saludo también a Gaviota, que no sabemos, está trabajando, está haciendo otras cosas. Mis conductores preferidos, mis compañeros, bueno, anda a saber dónde está. Le mandamos un saludo, están disfrutando del domingo. Gavio no tanto, está trabajando. Hoy queremos que opines, porque hoy la verdad la queremos pasar bien. Día domingo, estamos relajados. Ya en instantes, información sobre Solamente Vos, la nueva tira que va a estar, podemos decir, protagonizando. Sí, bueno, en la que va a estar participando Lali Espósito, la China Suárez, Nico Vázquez. Te vamos a estar contando más novedades. En estos días hubo más novedades, se está formando el elenco y te vamos a hacer escuchar parte de la cortina de Solamente Vos que está realizada por Coti. El viernes te contábamos, viste, que Coti había hecho la cortina, que en el 13 TV la habían subido. Bueno, acá vas a tener en exclusiva un fragmento de Solamente Vos, de la cortina. ¿De qué se va a tratar esta nueva historia? Bueno, en instantes nada más. Y tenemos un 3x1 de Teen Angels. Si sos fan de Teen Angels, a través de Twitter, en el chat de la radio también, www.revolucionteam.radio12345.com, podés dejarnos ya mismo las canciones que querés escuchar de Teen Angels. Vamos a hacer un bloquecito 3x1 de las canciones más votadas. A través, ahora en vivo, podés votar. 4 y cuarto son. Hasta las 5, 5 y algo te vamos a estar acompañando. Hay gente ahí, no sé, no estoy viendo. Está escuchando Xiomix, buenísimo. Camucha está haciendo un trabajo de geografía y me está escuchando. Más tierna no podía ser Camucha. Beso, Camucha. Y Karen dice que está lloviendo. No me digas, ¿en Catamarca está lloviendo? Acá no está mucho mejor, ¿eh? Acá no está mucho mejor. Pero igualmente le ponemos toda la garra en esta tarde tan pero tan linda. ¿Cómo le ponemos garra con este tema? Mira, escucha. Al rescate de la tierra, dejamos nuestra casa por la vida, buscando una historia sin mentiras. Queremos resistirnos al destrozo de ser nosotros mismos los despojos. Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. El sol se oculta para no volver. La tierra está pidiendo paz. La tierra ya no puede más. Ya se cambió. Luchemos porque nos da la vida. Intentarlo, veremos renacer un nuevo día. Dejamos nuestra casa por la vida, buscando una historia sin mentiras. Queremos resistirnos al destrozo de ser nosotros mismos. Bravo por la tierra, nosotros le hacemos el aguante a la tierra desde acá. ¿Vos qué haces para cuidar la tierra? ¿Ah, nosotros? Sí, la pasamos bien, pero bueno, siempre cuidando el medio ambiente, o lo intentamos al menos. Bueno, hace minutos nada más estamos tuiteando. Tenemos un tema del día. Sí, porque esto tiene que ver con una noticia que surgió. Bueno, al parecer un muchacho, sí, un ladronzuelo, quiso robar y lo pescaron. Sí, pero el tema es que quiso usar limón para hacerse invisible. Bueno, el muchacho no sabemos cómo, pero estaba convencidísimo de que él se iba a volver invisible echándose limón. Bueno, es así. Sí, con respecto a esta noticia, bueno, la gente tiene sus convicciones, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos? Claro, ¿por qué nos vamos a poner en contra de este muchacho? Bueno, el tema es así, ¿eh? Es así. Escuchó decir este ladronzuelo que MacArthur Weller dijo que el limón es mágico y bueno, que podía ser invisible a las personas, ¿no? De que el cítrico tiene propiedades, pero bueno, de que podía ser invisible a las personas. Bueno, el tema es que Weller fue detenido durante un atraco a un banco en Pittsburgh, a plena luz del día, pero lo más llamativo del hecho es que el joven, cuando lo detiene la policía, ¿no?, dijo que, bueno, estaba enojado porque las personas podían verlo. Él estaba enojado no porque lo habían detenido, sino porque lo podían ver. Claro, ¿también? Pobre muchacho, él estaba convencido con que era invisible gracias al limón. Bueno, no era así, no era así. Una pena. Igualmente, con esta noticia bastante curiosa, queremos preguntarte, vos si fueras invisible, suponte que fueras invisible, de que el limón te puede hacer invisible, ¿para qué lo usarías? ¿Para qué quisieras ser invisible? ¿Qué querrías hacer? ¿Qué querrías espiar? ¿Dónde querrías meterte? Quiero saberlo, dale, ¿me contás? One Direction, lo que está sonando, arroba Revolución Teen, te podés meter ya mismo y nos escribís, también en el chat de la radio, en Revolución Teen Oficial también, estamos en todos lados, hoy copamos el día domingo. Si fueras invisible, ¿para qué lo usarías? ¿Por qué querrías ser invisible? Dale, contanos ahora mismo. En un ratito delivery vas a poder pedir los temas que quieras escuchar, no te preocupes. Y también podés votar para ver qué temas de Teen Angels querés escuchar. En un ratito se viene el 3x1 de Teen Angels. Te quedás con nosotros, esto es One Direction. Quick right then, bring it back home again. This life ain't never enough when I give it and I take it away. Cause it brings you up high, brings it down low, then bring you back up again. You say no matter, if I can better keep up. You're draining my soul every night. And all of these drugs got me really messed up. More than I've been in my life. Did you stop? You were too much. You ain't always gotta know just why. So chill out, what you worried about? Take a couple little pills and your worries will melt away. Oh my love, won't you open me up? Take a little from the middle and throw me back up again. So chill out, what you worried about? Take a couple little pills and your worries will melt away. Oh my love, won't you open me up? Conocerte, conocerte fue un error. En tantas cosas yo te odio, que me hace mal estar con vos. Quisiera tenerte muy lejos, olvidarme, olvidarme de quién sos. Odio de vos tu sonrisa ganadora, esos ojos verde cielo y tu forma de mirar. Odio de vos cómo se mueve tu boca. lo que siento, si me rozas lo que dices al hablar. Odio de vos que no te odio ni un poquito, que me gustas y que ya no puedo más, porque creo que te amo más que a nadie, más que a todo. Yo te amo, yo te amo, no te odio. Son tantas cosas juntas que se me parte la razón. En mi cabeza yo te odio y mi corazón está con vos. Será el comienzo de una historia, será tal vez un gran amor. Es tan intenso lo que siento, es tan grande esta pasión. Odio de vos esos bucles de princesa, esa risa que es tan fresca, tu carita de muñeca. Estamos escuchando Cosas que odio de vos, un demo de Floricienta. Ah, no es Flor Bertotti. Me gustaría saber cómo se llama esta chica que canta muy linda voz, ¿no? Tiene, me gusta. Bueno, un demo de Cosas que odio de vos de Floricienta, que ya está a punto de terminar, ¿eh? Un mes y medio aproximadamente y está terminando Floricienta, la segunda temporada, por la pantalla de Telefe. Y al parecer, amor mío, no, mi amor, era, perdón, estaría formando parte de las tardes de Telefe con Juan Gil Navarro, Jazmín Stewart. De verdad, va a ser un exitazo. Vacío emocional, ¿eh? De Malbón. Estamos escuchando el tema que protagonizó en el videoclip Peter Lanzani. Seguramente ya lo conoces, pero lo estamos recordando un poquito en esta tarde. Bueno, ¿para qué quisiera ser invisible? Contame. En instante se viene el 3x1 de Teen Angels. Botá ya mismo las canciones que querés escuchar. Y también ya se viene el delivery, para que empieces cualquier tema. Vas a poder pedir y nosotros te lo vamos a estar pasando. Saludos, maestro, gracias. Ya, queremos saber por qué quisiera ser invisible. Queremos saber absolutamente todo. Revolución Teen Oficial, ya metete en el Facebook también y nos podés comentar ahora mismo. Pero los chicos aquí en Twitter ya están opinando, ya están dejando sus mensajitos. Por ejemplo, Pela Lalita nos está escuchando, le mandamos un saludo muy, pero muy grande. Karen Branda. Brandon, ok, está ahí del otro lado. Para no aburrirse un domingo está el exitoso Revolución Teen. Relajarse, dice Mara Castillo, obviamente. La idea es relajarnos. Yo estoy muy relajado, la verdad, si me vieras como estoy sentado haciendo el programa, la verdad es que te reirías bastante. ¿Para qué quisiera ser invisible? Contame, Tita Estela, acá es... Podemos decir que está siempre Tita Estela del otro lado. Dice que quisiera ser invisible para saber lo que piensan las personas en verdad. Epa, mira vos, está bueno eso. ¿Y quién te dice? ¿No se podrá hacer algo así con el limón? Es una duda. Alô galera, aqui quem fala com vocês é Gustavo Lima e eu também estou aqui na Viu Web Rádio, a número 1 da web. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada. Dança, pular, até o som raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada. Dança, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Día domingo y te acompaño acá, no estoy solo, estoy con vos que estás del otro lado. 4:30, estamos en vivo con este delivery que ya se viene. Andá preparando, andá pensando esa canción que querés escuchar, porque hoy cumplo con vos. Estás ahí que me estás bancando acá en este domingo medio atípico, ¿no? Por acá está medio nublado, no está muy lindo, pero igualmente le hacemos compañía. ¿Por qué querés ser invisible? Contame, quiero saber. Acá Siomix ya está votando las canciones de Teen Angels, ¿eh? Ya en instantes 3x1 de Teen Angels. Votá que las canciones más votadas las pasamos en este bloque 3x1 de Teen Angels. Amo Malbón, dice Sara Piñana, y me gustaría ser invisible para poder escuchar lo que dicen y piensan de mí. Están todos en el mismo, en la misma línea de pensamiento, ¿eh? Sería interesante, ¿viste? Que hay algún pariente, algún amigo por ahí, no te dice las cosas de frente, entonces sería interesante por ahí escuchar qué es lo que dicen de uno, ¿no? Sin que lo vean, por supuesto. Yo ya me estoy comprando un par de limones como para intentar hacerme invisible. Vamos a ver si funciona. Ojalá que sí. Arroba Revolución Team, nos siguen escribiendo los chicos que están del otro lado. Y vos querés saber información, querés tener la data de solamente vos. Lo que se viene en la tira de Polka en Canal 13. Lali está muy pero muy contenta con este proyecto. Bueno, a ver, Aldi dice, ¿no decían que cuando terminaba Floricienta empezaba Casi Ángeles? No, para nada, era un rumor. Casi Ángeles no va a comenzar por lo menos en Telefe, en la pantalla de Telefe, la pantalla normal, digamos, de Telefe, no va a estar Casi Ángeles, ¿eh? Así que no sé de dónde había salido ese rumor. Lo tiramos por la borda. No, no es así. No va a empezar Casi Ángeles en Telefe. Franco dice, si fuera invisible me iría a la casa de Eugenia Suárez al tiro y la vería todo el día porque la amo, dice Franco. Bueno, muy bien Franco, me encantó que se controló y dijo que la vería todo el día porque la ama. Bueno, perfecto. ¿A la casa de la China te vas a ir? Bueno, mira vos, está sola la China, así que está bien. ¿Quién te dice? Capaz se ponen de novios y todo, ¿eh, Franco? ¿Quién te dice? Bueno, escuchar lo que está sonando, ¿no? Que llegue tu voz, ya se viene el 3x1. Seguí votando las canciones de Teen Angels, que hoy mismo hacemos este bloquecito 3x1. Y se vienen los especiales de Teen Angels. Se viene el especial de Teen Angels, la despedida, y cada especial para cada uno de los integrantes de Teen Angels en este final de Revolución Teen. Así que prepárate, quédate ahí del otro lado. Celeste nos pide un tema de R-Way, Memoria. Bueno, ya se viene entonces en el bloquecito del delivery. Ya podés pedir tus temas porque ya comienza el delivery aquí en Revolución Teen. ¿Qué tema querés escuchar? ¿Con qué podemos complacerte? ¿Con algún tema romántico tal vez? ¿Algún tema medio fiestero? Puede ser de cualquier tipo. Nosotros cumplimos con vos que estás ahí del otro lado bancándonos. Camuche dice, me gustaría hacerme invisible para viajar por todo el mundo. Además de invisible, serías voladora, ¿no? Porque para viajar, claro, hay que... tendría que estar buena esa opción, ¿no? De decir, soy invisible y quiero volar además, así hacemos todo más rápido. Saludos desde Colombia, también me alegrás el domingo, gracias Jennifer Gómez 8 que estás ahí bancándonos. Teen Angels para vos, nos pide Sara Piñana, una de las mejores canciones de Teen Angels, que llegue tu voz, la estás escuchando ahora, en este momento, ¿eh? De cortina musical. Y ahora sí, comenzamos porque es necesario. Es necesario, vos lo estabas pidiendo, queremos info de solamente vos. Lali Espósito va a estar ahí, China Suárez también va a estar ahí, Nico Vázquez también, Adrián Suárez, Natalia Oreiro. Bueno, un gran elenco se está viniendo allí en lo que es solamente vos. La nueva tira que va a ir en el prime time, o que pretende ir en el prime time de Polka. ¿Sí? Tipo 9:30 más o menos, ahí estaría comenzando solamente vos por la pantalla de Canal 13, ¿eh? En principio querrían hacerlo competir con Graduado. Vamos a ver si llegan con los tiempos de grabación. Vamos a ver. Tenemos tantas cosas para contarte. ¿Por dónde empiezo? De tu amor, que llegue el sexo. ya está a punto de arrancar este delivery. Dale, dale, ¿querés escuchar el delivery? Bueno, prendete, sumate, arroba Revolución Team, dejanos el tema que querés escuchar. También, por otro lado, los temas de Teen Angels que querés escuchar en el 3x1. Y también acá en la web de la radio, en todo de Cris.net, en el Facebook. Estamos por todos lados. ¿Querés escuchar parte de la nueva canción de La Cortina, en realidad, de Solamente Vos? La realiza Coti. Sí, Coti, un gran autor, gran intérprete, así que Coti va a estar realizando La Cortina de Solamente Vos. Ya la están grabando, ¿eh? Ya la están grabando, hemos escuchado un acústico y ya te la estamos presentando aquí en Revolución Team. Solamente Vos, la nueva tira de polka que va a estar protagonizada por Adrián Suárez y Natalia Oreiro. Pero ¿quién va a ser finalmente la pareja de Lali Espósito? Ya salió. Si no sabes, si estás, viste que sos de esas personas que sos medias colgadas, que por ahí no saben bien, no están muy informadas, bueno, para eso estamos acá nosotros. Tiago Batistuta, sí, Tiago Batistuta, que tuvo un personaje ya en Consentidos, Tiago Batistuta va a intentar, al menos, enamorar a Lali Espósito. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ahí está, Lali Espósito y Tiago Batistuta. Algunas de las chicas ya están enamoradísimas de Tiago y les encanta la pareja que va a realizar con Lali Espósito. Así que, ¿qué te parece? Tiago Batistuta, googlealo ya mismo ahora, a partir de este momento. ¿Quién es Tiago Batistuta? Por si no lo reconoces. Y contanos qué te parece que haría con la pareja de Lali Espósito, ¿eh? Y también, por otra parte, se suma Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand, se suma y se suma al elenco de Solamente Vos. Va a ser la contraparte, ¿sí? La contraparte de Natalia Oreiro. ¿Podríamos decir que vendría a ser una mala, una perversa? Podríamos decirlo, ¿eh? Bueno, Juana Viale va a volver al 13 después de su protagónico en Malparida, que estuvo realmente genial. Va a ser un personaje moderno y excéntrico, que se la va a relacionar directamente con el actor principal. Va a ser una tercera en discordia, bueno, algo así, podemos adelantarlo. ¿Querés escuchar La Cortina de Solamente Vos? Juana Viale, Adrián Suárez, Natalia Oreiro, La China Suárez, Lali Espósito, Nico Vázquez, Tiago Batistuta. Bueno, es un elenco increíble que se viene en la tira de polka. ¿Quieres escuchar La Cortina de Solamente Vos? Vamos con un poquito, de esta cortina. Esto es lo que va a sonar en el inicio de Solamente Vos. A ver si te gusta o no. Queremos las opiniones. Si anda votando para el delivery y el 3x1 de Teen Angels, que ya se vienen en esta tarde de domingo. Espectacular. Solamente vos me alegras el día, me llevas al barrio que da el amor. Solamente vos, la dueña de mis amores. Solamente vos, remedio pa' mis dolores. Cada vez que escucho a mi corazón, me lleva corriendo a buscar tu amor, que me da alegría en el alma. Oh, oh, oh. Solamente vos despertás mi alma, me cambia la cara de un ventarrón. Solamente vos, nadie más que vos hace maravillas en mi corazón. Oh, oh, oh. Algo por el estilo. Bueno, y bueno, vamos a las instituciones. Se ha declarado. Ay, Dios mío. Felicidad nacional en todo el estado. Vaya. Y para ustedes se pregunta desde aquí. Y bueno, nos hemos venido a más de buena música. Deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz, no habría tristeza ni pesimismo, podrías sonreír. Baila en la calle, di cosas bellas, grítale al mundo. comienzo con esta, con toda la onda de Ricardo Montaner. Soy feliz. ¿Y vos sos feliz? ¿Sos feliz? Sí, serías feliz si fueras invisible. Yo querría ser invisible para... ¿Para qué? Contanos. Yo realmente quisiera ser invisible para cambiar las notas. Sí, esto no se debe hacer, pero para cambiar las notas de algunos parciales en donde no me está yendo muy bien, Sí, sí, me gustaría ser invisible para eso. Total, ¿quién se entera que voy a estar cambiando las notas? Nadie, nadie. Una vez que ya se cambian, ya está. Bueno, ahí estamos compartiendo el adelanto de Solamente Vos. Coti es la persona que lo interpreta. Muy linda canción. Va a tener mucho power. Recordemos que esta canción es solamente un adelanto, Y que además lo hacía en forma acústica. Cuando se sumen todos los instrumentos y esté la pista original, va a ser un éxito este Solamente Vos. Una comedia romántica que se viene por la pantalla de Canal 13. Y se vienen dos fiestas muy importantes ahora, porque se viene, por un lado, una presentación de algunos actores de Dulce Amor, en donde ya te voy a estar diciendo, ahora pleno no noviembre, y en diciembre se viene la fiesta de los graduados. Todos los actores, todos los personajes de graduados se van a recorrer Córdoba, Rosario y por supuesto también Buenos Aires. Ya te vamos a contar dónde van a estar. ¿Querés ir a participar? La verdad es que no te lo podés perder. Va a estar con todo. Y así, mientras te tiro esa data, así simplemente, comienza el delivery acá en Revolución TV. Soy feliz, yo también soy feliz, yo soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta, podría hablar todo el día. Soy feliz, yo también soy feliz, yo soy feliz. Vamos que la vida es una, vamos que la vida es una fiesta. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos, vuelve. Bueno, finales para La Voz, ¿eh? A principios de diciembre estaría terminando La Voz Argentina. Ya están todos los equipos conformados, así que entra en la etapa final La Voz, ¿eh? Todo vuelve en vivo de Axel, uno de los coach más votados y por los que se les cae un poquito la baba a las chicas, ¿eh? Tenemos delivery. Tus pedidos los cumplimos a partir de este momento, de cualquier intérprete, de cualquier banda, ya a partir de este momento, arroba Revolución Team, Facebook, Revolución Team Oficial, también, ¿dónde más? Acá en el chat de la radio, www.revolucionteam.radio12345.com, siendo... Soy Flash, Superman, todos juntos haciendo esto. Bueno, para el 3x1, Celeste me está pidiendo para Teen Angels, Tan Alegre de Corazón, Resiste y Salvar la Paz. También podés pedir esos temas para el bloque de Teen Angels que se viene en un ratito. Tenemos de todo, tenemos de todo. Gracie también nos pide algo de One Direction, supongo, ¿no? Bien, Gracie, un beso muy, pero muy grande. Ya comenzamos con el delivery. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Te gusta? Todos los pedidos a partir de este momento los cumplimos para vos, que estás del otro lado. Todo lo que era la vida, cuando se sentó, y si das tu amor también. Todo lo que era la vida, cuando se sentó. Cuando haces el mal te vuelve, y si das tu amor también. You're insecure, don't know what for. You turn into hands when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. The only way that you are is enough. Everyone else in the room. Everyone else but you. Come on, Bomber! Baby, light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. Oh, oh, you're que el destino nos cruzó. Tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche como fuera de todo lo más grande y te perdí, lo más bueno y lo más lindo, tan perfecto para mí. Te perdí, no te conocí, me aprendí a mirar, a reconocer en mí que podía soñar con amarte, con amarte y ser feliz. Y así te fuiste sin un adiós. Y ahora en vivo estamos compartiendo el delivery, lo que vos nos estás pidiendo. Y ya se viene el 3x1 de Teen Angels. Seguí votando los tres temas de Teen Angels que querés escuchar. El bloque de graduados. ¿Dónde se van a estar presentando los graduados? Todos los actores de graduados en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Ya te pasamos la fecha y los lugares donde van a estar, además de toda la música de los 80. Y por supuesto, la última data, donde se van a presentar algunos de los actores de Dulce Amor en Buenos Aires. Atentos. Te voy a amar. Vivo 5 menos 5 y estamos acá para hacerte compañía hasta que las velas no ardan. ¿Viste que decían así antes? ¿Qué es hasta que las velas no ardan? ¿Hasta que se apaguen? Bueno, vamos hasta que se apaguen las velas. 5 menos 5, estás acá en tododecris.net escuchando la mejor música. Sweet Baby, primera temporada de Rebelde Way. ¿Cuántos recuerdos? Sí, lo quería decir. Muchos recuerdos acá en Revolución Team y todos estos temas fueron pedidos por vos. Yo no me hago cargo, el operador tampoco. Estos temas los pediste vos. Por ejemplo, este tema de Sweet Baby lo pedí, a ver, acá lo tengo. Diego Alvites, para Diego Alvites, que está del otro lado desde Perú, nos está escuchando, me parece. Bueno, un abrazo muy, pero muy grande. Me encanta la música, dice Xiomis. R-Way está festejando como loca, ella disfrutando de esta música. Se viene el 3x1 de Teen Angels, seguí votando los tres temas y ahora se viene el bloque de graduados. ¿Te gusta el bloque de graduados? Sí, ¿te gusta música de los 80? Son clásicos que no podemos dejar de compartir acá de graduados. ¿Querés saber dónde van a estar? Van a pasar por Buenos Aires. Empiezan en Buenos Aires, siguen en Córdoba y terminan en Rosario. Todos los actores de graduados van a estar ahí con la conducción de Mex Urtiberea, el querido Tuca. Está muy, pero muy loco Tuca, ¿eh? Terrible. Sin registro, que es la historia sin memoria. ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? Y este tema lo pedía Celeste, al principio del programa, así que dijimos que lo íbamos a pasar. Y acá está, Memoria de Reguay también, uno de los primeros temas que pedían en la tarde del día de hoy. Nosotros seguimos con todo, ¿oh? La estás pasando bien, yo la estoy pasando súper con tu compañía. Si hay alguno que todavía no me contestó, ¿para qué le gustaría ser invisible? Que me conteste ya, Yo ya dije, ¿para qué me gustaría ser invisible? ¿Ustedes también? Bueno, queremos seguir teniendo esas opiniones y esas anécdotas de ustedes que están allí del otro lado. ¿Alguno ya se hizo invisible? Sí, claro, que me cuente ya y que me pase la receta. Es así. Bueno, graduados, se viene con todo graduados, se viene el final ya de esta magnífica historia y por supuesto los actores querían hacer algo especial. Y para eso, y para festejar ya el disco de oro de graduados, del segundo material de graduados, de Los Lentos, Dijeron, vamos a hacer algo lindo, ¿eh? En diciembre vamos a preparar distintos tipos de fiestas y arrancan en Costa Salguero, en Buenos Aires, con toda la primera fiesta de graduados, donde van a estar todos los actores con la conducción de Mex Urtiberea, va a haber bandas, va a haber DJs, la música de los 80 obviamente, así que se viene en Costa Salguero la primera fiesta de graduados. Pero también van a seguir en la vieja usina de Córdoba el 6 de diciembre, ¿sí? Van a ser Buenos Aires, después van directamente el 6 de diciembre a Córdoba y el 8 terminan en Knox de Rosario. Terrible, un lindo rally de los actores de graduados festejando este éxito y ya el final de la historia. Y nosotros nos metemos con estos éxitos de los 80 que suenan en graduados, dos temitas y después se viene el 3x1 de Teen Angels para terminar este Revolución Teen de día domingo. Ya te cuento, te sigo contando, si querés ser el nuevo conductor de la radio, nuevo conductor, conductora, te cuento cómo podés hacer y se vienen nuevas secciones en este último tramo del año. Todas novedades que después de este bloque te voy a estar contando. ¿Estás del otro lado? ¿Me seguís haciendo compañía? Yo sí. Vamos con algo de Tony Braxton, un clásico de los 80 y después seguimos con más Revolución Teen, música de los 80, música de graduados, acá en la radio. Thank you. guilty, found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my fame with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Bien, en vivo, esto es Revolución Team, 5 y 5 de la tarde y ya estamos llegando a la parte final de este maravilloso programa. Me gustó, me parecía Virginia Lago con el maravilloso, buenísimo. Ya me lo están diciendo, bueno, es terrible. Arroba Revolución Team para los últimos mensajitos del día de hoy. Ya se viene el final dedicado, ya lo tenemos elegido. Vos ahí escribiste en tododegris.net y nosotros acá ya lo recibimos y votamos. Sí, votamos entre como dos personas que somos a una persona para que tenga su final dedicado en el día de hoy. Me encantó el bloque graduados. Ahí teníamos el bloquecito también con el final de Mil Horas con Tuca Ibero. Impresionante, no te podés quejar. Tenemos mucho más de graduados porque se viene muy pronto el especial de graduados a la radio. Que te dé la vida todo lo que quieres. ya tenemos los temas también, tenemos los temas para el 3x1 de Teenagers, por eso estamos escuchando. Te cuento, antes de seguir, tenemos novedades, porque si querés ser el nuevo conductor, conductora de la radio, te podés comunicar con nosotros. Escuchá muy pero muy bien lo que necesitas, simplemente, es muy pero muy fácil. Tenés que tener ganas ante todo, tenés que tener ganas de estar acá conduciendo Revolución Teen. Y por otra parte, tenés que tener simplemente un micrófono de compu. Desde cualquier parte del mundo vas a poder conducir el programa. Te vamos a contar cómo hacer y demás. Pero solamente un micrófono de compu necesitas y la conexión a internet para comunicarte y conducir desde donde estés Revolución Teen. Así que puedes conducir desde México, desde Perú, desde Venezuela. Así que empiezan los castings en vivo. Queremos ir escuchándote a vos que estás del otro lado. ¿Te animás? ¿Querés ser el conductor, conductora? Bueno, dale, comunicate con nosotros. ¿A dónde? A nuestro mail, a revolucionteam@hotmail.com. revolucionteam@hotmail.com. Sí, la pastilla que estoy tomando no me está haciendo muy bien. revolucionteam@hotmail.com. Te comunicas y ya estás participando. Es así de simple, ¿eh? No es que tenemos muchas vueltas, no. Arreglamos con vos un día y conducís con nosotros. Así de simple. Y después, bueno, si vamos a estar todos los integrantes de Revolución Teen votando. Vamos a votar entre todos para ver si quedás el próximo año. Pero ya tenés un programa asegurado que conducís con nosotros este año. Dale, metele revolucionteam@hotmail.com y podés ser el nuevo conductor o conductora de Revolución Teen. Sería la temporada 2013 ya para esta, está el cupo completo con Lucas Linares, que no sabemos dónde está, y Gaviota, que anda volando por el sur. Muy bien, 5 y 10, se viene el 3x1 de Teen Angels. Ya te contamos sobre los nuevos especiales que se vienen en diciembre y final de noviembre también. Vamos a meter alguno. Teen Angels, la despedida. Especial de Nico Riera, Lali Espósito, Peter Lanzani, Rochi Garzabal, todos. Nico Riera también, lo dije, bueno, no sé si me faltó alguno, perdón. Lali Espósito también, bueno, todos, especiales completos, especial de graduados que no metimos, el segundo especial de Dulce Amor, se viene con todo. Y si te gusta todo esto que estamos haciendo, dale, ponele un me gusta ahí a Facebook oficial y recomendá en Twitter Revolución Teen. Dale, ¿te animás? Somos cada vez más, casi 8000 personas en esta linda comunidad, bien pero bien Teen, 100% Teen, único para vos. Vamos con este 3x1 de Teen Angels que te estábamos anunciando hace un ratito nada más. Vos votaste estos temas, ¿eh? Los elegimos de acuerdo a tu voto. Empezamos con este tema, a ver si lo conoces, a lo mejor no lo conoces, qué sé yo. Esta cadencia hablada. Bueno, este tema ya lo conoces, que lo canto hace mucho tiempo. Y obviamente va a dar de todo para todas las chicas. animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. ¿Quién son? Saldrá, solo acércate a tu ventana y verás que el sol saldrá. Es el momento, tiempo de esperar. Voy por mi libertad, voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar. Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Y sigue, llega en forma de amor. Bueno, se nos va el Revolución Team del día domingo. Así simplemente, pero con toda la energía. Thank you. Bueno, un datito que nos había quedado pendiente para los fanáticos de Dulce Amor y que están en Buenos Aires, obviamente. El próximo 17 de noviembre, Nico Furtado, que es Diego en Dulce Amor, Esteban Prol, que es Máquina, Fabio Di Tomaso, que es Leo, y también, ¿quién más me faltaba? Hernán Estebanés, que es el Terco. Van a estar los cuatro en el Bosque. Sí, para las mujeres, para las chicas que quieran ir ahí, el Bosque va a explotar, va a arder con los muchachos de Dulce Amor. El bar del Terco se traslada todo para el Bosque. Para más info, el Bosque no para en Twitter y en Facebook también, el Bosque no para. Muy bien, última data ya. Si alguno le quedó por decir para qué le gustaría ser invisible, que me lo diga ahora, este es el momento. Se vienen los especiales de Revolución Team, se vienen más, pero más, secciones, podríamos decirle. Desde el próximo viernes vas a poder elegir a lo largo de toda esta semana qué bloque dedicado querés escuchar, a qué banda, por ejemplo, a Axel, por ejemplo, no sé, algo de rock nacional de Charly García, algo de, no sé, de Grachi, algo de Violeta, el bloque dedicado que vos quieras musicalmente lo vamos a estar pasando acá, así que tenés toda la semana para votar. Inunda Twitter, que el próximo viernes el más votado va a tener su bloque dedicado acá en Revolución Team. De cualquier artista podés elegir, no sé, Fabián Manuca, a lo mejor te gusta, de Malbón, por no sé, por acordarme de alguno, cualquier banda va a estar aquí en Revolución Team. Vamos a tener el bloque dedicado a esa banda que tanto te gusta. Dale, ¿te gusta? Vamos a hacerlo así entonces, durante toda la semana en Twitter, que lluevan los tweets contándonos a qué banda querés que le dediquemos el segmento. Por ejemplo, si nos están pidiendo de todo, durante toda la semana a votar, ¿eh? El más votado va a tener su lugar aquí en Revolución Team. Y como les contamos, podés ser el nuevo conductor de la radio. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que tener simplemente un micrófono, sí, un micrófono de computadora. Tan pero tan fácil como eso, y tenés que tener muchas ganas, por supuesto. Nos escribís a revolucionteam@hotmail.com y vamos a tener los castings en vivo. ¿Sí? ¿Crees? ¿Te gusta esa idea? Bueno, es así. Podés ser el nuevo conductor o conductora de la radio. Y se viene el primer especial ya de esta última etapa de Revolución Team. El primero va a ser dedicado a Nico Riera. ¿Querés saber cuándo? Ya te cuento. Últimos minutitos y ya leemos tus mensajes que has estado escribiendo hace minutos en Twitter y también en la web de la radio y en todo de Cris.net y por todos lados. Estamos buscando. ¿Qué nos falta? Twenty, ¿qué nos falta? Algo de eso, chicos, para la gente de España. Tenemos que seguir adaptándonos. Es Amor de Nico Riera está sonando. ¿Y por qué escuchamos este tema? Porque se viene el primer especial de la radio de esta última etapa. Ya hemos hecho varios especiales este año, pero se viene una época llena de especiales. El próximo, escucha bien porque te lo digo con tiempo, para que no digas, pero no me avisaron. No, nada que ver. Próximo próximo 23, escucha bien, próximo 23 de noviembre llega el especial de Nico Riera con toda su parte, donde ha cantado en Dulce Amor, con toda la época de Teenagers, con los Off de Casi Ángeles, todo absolutamente un especial de una horita y algo de Nico Riera. Y se vienen los especiales Teenagers, la despedida, Dulce Amor, graduados y dedicado a todos los Teenagers, por supuesto. Así que ya te lo dije. Vamos con todo el próximo 23 de noviembre, especial dedicado a a Nico Riera. Y también, ya te digo, empezá a votar durante toda esta semana el bloque dedicado a alguna banda, algún intérprete, no sé, Axel, Miranda, Soledad, se me ocurren los de La Voz ahora, Bersuit, Vergarabat, Charlie García, Grachi, Violeta, no sé, lo que quieras, absolutamente el bloque dedicado próximo viernes, votá durante toda la semana en Twitter. Nosotros estamos llegando ya casi al final, esto es así, vamos a leer algunos mensajitos que has dejado durante todo este tiempito que te dimos, Siomix, ya se quieran anotar para ser la nueva conductora. revolucionteam@hotmail.com, ahí se anotan y ya están participando, simplemente ya participan en este nuevo tramo de Revolución Team 2013. Diego Alvites nos dice: saludos chicos, gracias por estar este domingo increíble, pongan miedo a perderte. Diego, un abrazo muy pero muy grande desde Perú, me parece, ¿no? Un besito para Xiomis, por supuesto, Camucha 4, Karen, Brendan, ok, que nos pedía Llega en Forma de Amor, no, que decía que me encanta, le encantó eso, Jennifer Gómez también dice: gracias, un super domingo, que nos volvamos a ver, por supuesto, próximo viernes 4 de la tarde nos volvemos a reencontrar. Para Pela Lalitar también, para Con Lali, que nos decía: me alegrás el domingo, gracias. Vayan votando durante toda la semana para el bloque dedicado. Suena en Forma de Amor, Genios, nos decía Icha 1316, un beso muy grande también para Icha. ¿Quién más está del otro lado? Sol Gucci, como siempre, que nos hace el aguante. Para Micaela, que volvió de estudiar y que se prendió ahí con todo. Vayan votando vía Twitter los bloques dedicados, durante toda esta semana. El más votado va a ser el que vamos a estar poniendo el día viernes. Agustina Armoa dice: amo la radio, besos a todos. La radio 100% tienes esta, es así. Y si te gusta, anda recomendándonos. A ver si llegamos a los 8000 seguidores en Twitter. Queremos aumentar, queremos explotar en este fin del 2012. Bueno, hemos llegado ya al final. Es así. Un besito para Gracie88, para Michelle también, que nos pedía algunos temitas. Para Franco, para Celeste, para Aldi, para todos los que estuvieron allí, que nos hicieron el aguante. Este final va dedicado para una personita muy, pero muy especial que nos ha escrito en tododecris.net hace un ratito nada más. ¿Querés saber cuál es el tema que eligió y que vamos a estar pasando? Este. Final total, este tema va dedicado para Tamara y ella nos pedía este tema justamente. Es de Chile, tiene 14 años y se lo dedica a todas las personas que escuchan la radio, o sea, vos que estás ahí en este momento con tus auriculares, con tus parlantes frente a la compu, para vos te lo dedica Tamara de Chile. Este tema para vos y para todos ustedes, Así se va este programa tan alegre el corazón. Nos despedimos bien remixado con todas las pilas hasta el viernes a las 4 de la tarde con mucho más Revolución Team. Gracias por estar, gracias por seguir aumentando cada día en Twitter, cada vez más seguidores. Gracias a vos que nos recomendás, que nos seguís y que nos haces el aguante. Gracias, esto fue Revolución Team. Mi nombre es Luke, como siempre, aquí hace 3 años. Vamos por el cuarto, vamos por mucho más. Gracias a todos, esto se termina así. Adiós, buen fin de semana.